busca su guarida y no encuentro la salida. Y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano, que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para jugadores en solitario. Y aquí seguimos con otra charla más de esta especial Navidad, en la que vamos a hablar en esta ocasión de tiendas físicas con Raúl Mejías del Bazar Iglesias y Diego Ibáñez alias Chemoco. Espero que os guste. Las caretas son nuestro alimento y la manada nunca arriesga. Solo se acomoda. Soy un lobo solitario. Y bienvenidos a otra nueva charla de No Solo Juegos Solos. En esta ocasión va a ser una charla dedicada a los juegos de mesa y a las tiendas físicas, para la cual tenemos dos invitados de excepción. Uno de ellos repite con nosotros del anterior especial sobre Legacy. Él es Raúl Mejías del Bazar Iglesias. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí y de pasar un rato con vosotros compartiendo, pues bueno, algunas ideas. Y el otro invitado que tenemos debuta con nosotros, aunque es un viejo conocido. Tiene o tuvo un blog, ha diseñado unos cuantos juegos y ahora mismo regenta una tienda. Y no es otro que Chemoco, alias Chemo, alias Diego Ibáñez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Y yo y todos mis alter egos. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí para charlar un rato, que hacía días que no me ponía delante del micro para hablar. Bueno, ahora que te han mandado ese requerimiento del Spiel des Jahres para que quites lo del Spiel des Suegras, es en el premio. Sí, ahora ya lo tengo que cerrar seguro. Pero bueno. Nuestra idea en esta charla es hablar un poquito de la vidilla de las tiendas físicas. Se habla mucho en el hobby de cómo se compra. Ahora que está de moda, pues Kickstarter, que parece que puentea a la tienda física y aparte de la cadena de distribución. También está la competencia de las tiendas online con el tema de las rebajas. Y entonces me gustaría saber cómo veis vosotros el papel que juega ahora mismo la tienda física en el hobby. Porque en el fondo tiene parte de mérito en el crecimiento de que ha sufrido los juegos de mesa en estos últimos tiempos. A pesar de las tiendas online, a pesar del despegue de Kickstarter, no se dejan de abrir tiendas físicas. Hay franquicias, pues Zacatrus, Generación X y compañía, que siguen abriendo una tras otra. Curiosamente, además, con bastante, bastante éxito. Bueno, a ver, ¿quién arranca? Bueno, imagino que me toca a mí. Dale. Imagínate si es importante el papel de la tienda física, que es la que está a pie de calle, ¿no? Entonces, es la forma de materializar y de hacer visible el hobby. Sin embargo, aquí siempre andamos con una diferenciación entre tienda física, tienda online. También no es una clasificación que, pues si bien es indudable que es válida, no es una clasificación que a mí me guste. Yo prefiero hablar de, o me gusta más o me gustaría más hablar del papel de, cambiando el guión así al azar, de lo que es la tienda activa, de lo que es la tienda inactiva. Porque yo, por ejemplo, que soy de Granada, llevo consumiendo este hobby bastantes años, he visto tiendas físicas activas que están a pie de calle, que promocionan el hobby, y lo que yo llamo las tiendas museo, que son espacios y entornos donde tú puedes, digamos, acceder desde la calle para coger un juego, pagar y salir, sin un consejo especializado, sin ningún tipo de valor, digamos, añadido, más allá de estar justo por donde estás pasando o si bien algo más, pero tener lo que busco, escasamente poco más. Entonces, el papel de la tienda física es muy importante, pero yo resaltaría el papel de la tienda física activa, que se preocupa por ser algo más que lo que yo llamo un museo, con algún tendero que realmente sabe de lo que vende, con una oferta de partidas para que el público pueda acudir y conocer los juegos. En fin, con valor añadido en otro sentido, que creo que ya que tienes un local en la calle, son relativamente fáciles o asequibles de encontrar. ¿Qué nos cuentas tú, Chemo? Cuéntanos. Yo creo, a ver, que sobre todo el auge de las tiendas físicas y el que se estén abriendo y estén funcionando también tiene que ver bastante con lo que es la normalización del hobby. Yo recuerdo hace unos años que si querías ir a jugar tenías que ir a tugurios de frikis, por llamarlos rápido y mal, ¿no? Eran sitios que quizá no invitaban a que una familia entrara, ¿vale? Entonces, hace unos años, también llevo unos cuantos años jugando, y hace unos años tú decías que tenías 30 y tantos años que jugabas y te miraban como diciendo, pero ¿qué fase de tu vida te has dejado por ahí que aún estás jugando, ¿no? Entonces, 40, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo la situación es otra. Como decía antes, es que la palabra que más me viene a la mente es normalización. Ahora ya no solo juegan frikis. Ahora ya no se considera hasta cool jugar a veces, ¿no? Entonces, uh-huh. En parte también es porque el modelo de tienda ha ido cambiando. Lo que antes era prácticamente en su totalidad tiendas multifriki, que a ver, que están muy bien y que también tienen su sitio y lo seguirán teniendo, en el que se mezclaban los cómics con los juegos, con merchandising y demás, cada vez están saliendo más tiendas exclusivas de juegos de mesa. Uh-huh. Y juegos de mesa no solo para gente que esté metida en la materia, sino tiendas en las que puedes encontrar desde juegos infantiles a lo que denominamos habitualmente como juego moderno, ¿no? Entonces yo creo, uh-huh, que esa parte de normalización del hobby está haciendo que la tienda física resurja. Y igual la tienda online sí que se queda más un poco en el reducto esto de lo que son jugones de culo duro, o gente que ya lleva años en el hobby, que busca cosas muy concretas y también, pues a ver, pues precios más bajos. Eso es lo de siempre con las tiendas online, ¿no? Las tiendas, sí, online van a ofrecer siempre un catálogo mucho mayor, unos precios más competitivos y después gastos de envío gratis y demás, pero no pueden ofrecer mucho más, a no ser que vayan a jornadas y eso, una tienda online no puede ofrecer mucho más. Sin embargo, la tienda física, al menos como yo la entiendo también, o lo que decía Raúl de la tienda activa, suelen ser punto de encuentro de mucha gente, ¿no? Tanto de jugones como de familias que van a jugar y ya está. Hablo desde mi experiencia y desde lo que creo y lo que entra por la puerta cada día, ¿no? Que sea mi tienda, ¿no? O lo que creo que sería lo ideal de una tienda. Yo entiendo que por ahí, y lo hemos comentado antes fuera de micro y lo ha mencionado también Raúl, tiene una serie de valores añadidos. También es cierto que el público que compra en una tienda online es muy diferente al que compra en una tienda física. Es decir, todas las tiendas online tienen una serie de puntos comunes por los que todo el mundo compite. Es muy difícil ofrecer algo diferente como tienda online. Sí, puedes intentar patrocinar a algún buscador, por ejemplo, de precios, dar cosas para sorteos y demás, pero no es habitual. Al final todas compiten por el mejor descuento o similar. Y el perfil de comprador de la tienda online es muy diferente al perfil de comprador de la tienda física. Online, digamos que uno va con más información. A lo mejor tú, yo, Raúl, pues con cierto bagaje ya vas más al grano, buscas más. En una tienda física, digamos que lo que esperas es que alguien te dé consejo, ¿no? Que te dejas guiar. Lo que haces es pues entrar en la tienda básicamente y ver qué te puede ofrecer la tienda para pasar de un Catán o posiblemente descubrir el Catán. Y no sería la primera vez, por ejemplo, que estando yo en cuarto de juegos, entra alguien y le pregunta, pues yo qué sé, ¿qué tienes para la cena de Navidad o para un cumpleaños en el que puedan jugar niños a un juego en el que no me tenga que romper la cabeza? Entonces ahí es donde ves al tendero en acción, ¿no? A esa persona que tiene que aconsejar a alguien que está descubriendo los juegos o que quiere seguir adelante. Ya no es tanto por el trato humano, que también, sino en el fondo porque el que compra online suele ser una persona, un perfil diferente al que compra en tienda física. Claro, incluso el tema de que tengas los juegos abiertos y, no sé, yo siempre ofrezco la posibilidad de que lo veas abierto, de que te sientes, de que juegues una partida y decidas si es tu juego o no, ¿sabes? Si la gente tiene tiempo, que muchas veces también es la mejor propaganda o la mejor manera de ver. Porque yo, sobre todo, cuando hago recomendaciones, yo hablo siempre desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal como jugador, que tengo mis filias y mis fobias. Pero, claro, es que lo digo siempre, ¿no? Tengo el gusto muy bueno, pero no universal. Entonces... A ver, que te quería preguntar yo una cosa. ¿No crees que como tendero, con los años, el bagaje y la experiencia, evidentemente, pues se desarrolla cierta intuición, cierto sentido arácnido, lúdico, que según entra una persona por la puerta y empieza a hablarte de tal gusto, tal otro, tú ya dices, pues bueno, ya sé que le voy a recomendar esto sí, esto no, esto puede que le cuadre, o esto que a mí no me ha funcionado, creo que a él sí le va a funcionar, y que incluso te hace recomendar cosas que tú no has jugado, pero dices, bueno, por lo que he visto, las referencias de la editorial, por lo que han jugado otros amigos de mi círculo, otra gente que ha jugado en la tienda con ese perfil similar, a él sí le puede cuadrar. Claro, yo eso lo tengo muy claro. La persona que sale de mi tienda con un juego en la mano tiene que ser el juego que quiera él o ella, no el juego que yo quiero venderle. Uh-huh. Por eso, porque además es que así es como ganas clientes, porque si le quieres meter cualquier mandanga que sabes que no le va a gustar o que tienes excedente de stock, pues ahí igual estás perdiendo un cliente. A ver, y a veces aciertas y otras no, ¿eh? Que esto no es una ciencia... Eso sí, iba a decir, algunos han venido diciendo, oye, este no me gustó nada como me lo vendiste y tal. ¿Te ha pasado a ti, Raúl, por ejemplo? A mí, algún cliente que le hayas vendido algo y te ha dicho, tío, pero ¿cómo me has vendido esto? Pues mira, recuerdo una vez me pasó lo siguiente. Un chico me encarga un Civilization y yo se lo traje. No es un juego que yo tenga habitualmente, ¿no? Y se lo entregó. Y lo que sucedió fue, bueno, no fue una recomendación, simplemente lo quería y lo traje. Y luego el chaval me contactó diciéndome, oye, el Civilization no es el juego que yo esperaba, ¿te lo puedo devolver? Digo, bueno, sí, sin problema. Digo, bueno, me lo devuelves y bueno, te doy el dinero, te cambio otro juego. Y entonces me dijo que ya estaba abierto y que lo habían jugado. Entonces recuerdo que hasta pregunté por Twitter, porque yo no llevaba mucho tiempo en aquellos entonces funcionando como tendero, y pregunté y dije, contra, me está pasando esto con un cliente, ¿qué coño hago? Y al final el chico se quedó con el juego. Yo le dije, digo, mira, puedo intentar colocártelo de segunda mano, quedármelo, cambiártelo por otros que yo tenga abierto por mismo valor de PVP, algo así. Digo, pero no te puedo devolver el dinero ni siquiera. Esa fue la respuesta que le di. Ni siquiera puedo hacerte un vale por lo que te costó el juego, porque al haberlo abierto para mí has perdido mucho valor. Y entonces es lo más parecido que me viene a la mente que me haya sucedido con una recomendación mía. No recuerdo a alguien que me haya dicho. Entiendo que en general aquello que recomiendas o aquellas cosas que pides al distribuidor te llega a ti pues mediante eventos y presentaciones, no vas a ciegas, ¿no? A quien se lo recomiendas es porque tienes cierta intuición de que le va a gustar, no vas intentando hacer uno tras otro, a ver si alguien te lo compra, ¿no? No, además ya os he contado antes, igualmente, fuera de micrófono, cuál es mi modelo de negocio. Entonces, que prácticamente, yo no sé qué porcentaje de las ventas que hago, pero muy alto, es que los jugadores ya han probado el juego, además conmigo. O en mis eventos. Entonces, es difícil. De hecho, por ejemplo, con los clientes más habituales, lo que hago directamente es que los llamo y les digo, mira, tienes que venir a recoger un juego. Y ellos, ¿cómo? Digo, sí, que tienes que venir a recoger un juego porque ha llegado uno que te va a encantar. Y ellos vienen, lo pagan, se van y luego lo agradecen. Y eso es una práctica habitual y sucede así, ¿no? No es lo más frecuente. No, pero funciona, quiero decir que. Sí, con clientes así asiduos. Además, les viene muy bien porque dicen, coño, así no tengo que probar tampoco tantísimos juegos. Sabes que si viene algo de mi perfil o con la gente que suelo jugar, pues tú sé que directamente tú me dices, oye, este te lo lleva. Y no sé, pero claro, es que yo no puedo hablar en términos generales por lo que he comentado, que mi modelo de negocio hasta la fecha es muy, muy particular. Estabas comentando antes el tema de... Dime, Chema. No, yo por mi parte con el tema este de... También en la tienda tenemos la opción de alquilar juegos. Entonces mucha gente se hace... Bueno, tenemos un sistema de socios que luego si queréis os cuento un poco más, pero puedes alquilar juegos. Entonces muchas veces pienso que te puede gustar este, pruébalo. Y después cuando lo devuelvas, si quieres... Bueno, el tema que hacemos es que cuando devuelves el juego... Si te ha gustado y quieres comprarlo, se te descuenta el dinero que has pagado por el alquiler del juego. Entonces es una manera también de ir un poco a sobre seguro, ¿no? Porque son muchas veces, a ver, con un juego que vale 10 o 15 pavos, pues tampoco se va a enfadar nadie. Pero cuando un juego ya empieza a costar 40, 45, 50, yo mi recomendación siempre es que lo prueben antes, porque... Claro, pero por ejemplo, el otro día me vino una señora que quería un Terra para un niño de 5 años. Yo le estuve enseñando otros productos de Java, de tal, que con los que se puede también trabajar la geografía y demás, para esas edades o un poquito más altas, pero bueno, pero al final se acabó llevando el Terra. Si me lo devuelve... O me venía a la cabeza cuando hablaba Raúl del tema de Civilization, pues con Juego de Tronos, el juego de tablero. Hay gente que con el boom de la serie, quieren algo de Juego de Tronos, lo que sea. Se llevan el juego, no lo entienden, se les advierte antes. Pero sí que un caso parecido a este, pues me ocurrió con un Juego de Tronos, pese a mis advertencias. Entonces, pues bueno, ya... Y una vez que sale de la tienda y lo abren, pues bueno, ya verán, ¿no? Pero bueno, ahí sí que también... Hablábamos antes de las tiendas museo que ha mencionado Raúl, y sí es cierto que ha habido una evolución, ¿no? Antaño entrabas, comprabas y te pirabas, después ya llegó la época de Magic, en la que había pues tiendas con sótanos, dos pisos... en las que llegabas un viernes y te tirabas todo el fin de semana jugando y pintando, aquello terminaba valiendo a madriguera de rata. Y claro, también esto entiendo que es un hobby donde el tema de las demostraciones y una mala primera impresión pues te puede perjudicar, ¿no? En cuanto a ventas, no porque el juego sea bueno o malo, sino en cuanto a ventas. Decía antes Raúl que él tenía su pequeña parroquia, y que también entiendo que es importante crear comunidad, ¿no? Antes también mencionaba Chemo el tema de que él permitía, digamos, probar el juego in situ y esa primera partida en la que el tendero que te ha recomendado el tema te acompaña, ¿no? Y supongo que es importante tener un espacio habilitado, no solo por el tema de las demos y los eventos, sino por intentar venderte el juego de otra manera. ¿Por qué digo esto? Pues porque tengo ya ahí una pequeña tema con las tiendas de Magic. Desde luego no vamos a dudar de la solvencia de Magic como juego a estas alturas, después de veintipico años al pie del cañón. Pero entiendo que también es un público muy cautivo, ¿no? Las tiendas, y no sería la primera franquicia de tiendas que viven solo de Magic, entiendo o me da la sensación de que después es complicado redirigir a la gente más allá de Magic. Es decir, las tiendas de este estilo tienen gente jugando Magic en torneos, en ligas, que es un juego de ese estilo, ¿no? Con ese enfoque, esa consideración. Pero no le veo yo mucho futuro habiendo tantas, y no sería, como decía antes, la primera tienda de una franquicia, todas muy juntas, todas jugando Magic, que no dan apenas variedad. Es decir, no hay diferencia entre una tienda y otra. Y yo la verdad es que es algo que entiendo que puede ser más o menos rentable o más o menos fácil de arrancar en ese sentido, pero no sé si le veo mucho futuro como negocio de tienda. Pues yo me he quitado Magic. Sí, bueno, es que, a ver, yo no debo ser de los pocos casos que no he tocado en la vida ni el Magic ni el Warhammer, pese a llevar muchos años jugando. Entonces, bueno, en mi caso vinieron los jugadores de Magic a decirme que querían un sitio para jugar. He estado un par de años haciéndolo. Son una comunidad que no se casa con nadie. Yo además solo les dejaba jugar los viernes al FNM porque me parece que hay muchos más juegos, ¿no? Entiendo que haya jugadores que les gusta Magic, que no quieren jugar a otra cosa, pero no es. Y después también es un ambiente que súper competitivo y demás, que no enlazaba muy bien, no engarzaba con lo que es mi idea de tienda, ¿no? Ahora estoy pensando si vuelvo a él, porque me he cambiado de local y pago una pasta más. Es que ahí supongo que está el dilema, es decir, Magic puede, si lo manejas bien, puede ser una máquina de darte pasta, pero es que hay tiendas que solo viven de eso, al igual que hay tiendas que solo viven de jugar a miniaturas. Tienes que conocer el juego y yo nunca me he interesado, la verdad. Entonces, yo vengo de los Eurogames de hace 10, 12 años, estos que eran así sencillitos y tal, de otro ambiente de juegos, la verdad. Entonces, esa competitividad, esa no me acaba de gustar. Ya te digo, si vuelvo a él es por dinero, o sea, así de sencillo. Pero bueno, es algo muy, muy personal. Hay tiendas que les funciona, yo ya te digo, yo el espacio que se supone que es mi proyecto, pues me gusta que sea de otra manera, ¿no? Y es que además yo en mi vida anterior me he dedicado siempre a animación sociocultural, a educación social y demás, entonces yo la tienda sin el tema de actividades no la concibo. Sin vidilla, pero... Yo no sé si aquí nuestro interlocutor Chávez dispara a cosa hecha contra mí sacando el tema de Magic. No. Totalmente inconsciente, dale. Pues entonces a lo mejor es una pequeña sorpresa. Pero bueno, para mí Magic, lo he dicho muchas veces, es el mejor juego del mundo. Y he estado como jugador exclusivo de Magic aproximadamente 10 o 12 años. Sí, yo eso no lo discuto. No, claro, por supuesto. Además, como bien has dicho, no eres jugador de Magic, entonces... Es, además, como también has resaltado, es un público muy específico del que tienes que haber sido parte un buen tiempo para saber cómo gestionar esa comunidad, porque es muy difícil. Pero Magic da para, como no sé, unos decenas de podcasts o si quisieras hacerlo, porque es un mundo enorme, enorme. Uh-huh. Yo he sido organizador de Magic también, he creado comunidad de ese juego. Como jugador me he ido a Ámsterdam un fin de semana a jugar un torneo, a Annecy un par de veces, en Francia, en fin. Ya digo, más de una década en la que mi ocio era prácticamente el 95% Magic, y no necesitaba ni sentía necesidad de otra cosa. También he ganado dinero con el Magic a otros niveles. De hecho, el Bazar de Iglesias, lo que es mi proyecto, surgió porque se fue al garete, digamos, la forma que yo tenía de pagarme las cervezas con el Magic. Que, debido a mi conocimiento, mi, podríamos decir, profundo conocimiento sobre el mercado de cartas. Hay una plataforma muy conocida que es Magic Card Market, donde se venden un montón de, pues, de cartas sueltas. Básicamente es quien fija los precios del producto de Magic. Yo tengo ahí, creo, si no recuerdo mal, más de 4.000 ventas registradas. Es decir, yo he vendido muchas cartas de Magic y he trabajado mucho con cartas de Magic y he jugado mucho. De todas formas, mi idea con esto no era atacar o no es atacar a la comunidad de Magic, sino también dejar un poco la idea en vuestras cabezas de que hay otras formas de crear comunidad. Hablábamos antes del tema de las demos, para atraer jugadores, pero algo diferente a lo que sería el puro y duro juego organizado, que en mi opinión o a mi entender es la forma más cómoda. Pero también, como decíamos, es un público muy cautivo. En algún momento, si quieres redirigir la cosa, pues puede ser bastante complicado, y abro comillas, deshacerte, cierro comillas, de esos jugadores de Magic que están ahí, vamos, horas y horas y horas y horas. O sea, no hay momento en el que la tienda no esté a reventar. No sé, yo no... Es decir, yo no estoy de acuerdo un poco, por así decirlo, con ese concepto. Es decir, jugones hay de muchos tipos. Está claro que, por ejemplo, en el mundo de los juegos de mesa... la comunidad que yo suelo encontrar no suele estar tan cómoda en ambientes competitivos. Por eso es raro encontrar torneos, aunque existan, de juegos de mesa. Uh-huh. Están los conocidos Catán, Carcassonne, que se celebran pues, porque los mueve bien, pero nunca te vas a encontrar en una tienda un torneo de Hive. Y mira que es un juego abstracto de jugadores que podrías tener un formato suizo como el ajedrez, vamos, muy cómodo, muy fácil, pero el público de los juegos de mesa, al menos el que yo me encuentro, es curioso, lo que quiere es conocer juegos y conocer gente y jugar a los juegos que le gustan con la gente que le gusta. El juego organizado da otra oferta a otro tipo de, diría yo, de persona o que espera de su hobby algo diferente, como es, por ejemplo, la autosuperación. Los viajes, el juego organizado facilita, por ejemplo, viajar a Madrid al Nacional de no sé qué, irte a tomar por saco con tres amigos a pasar un fin de al torneo que organizan en no sé dónde. Es decir, yo que he participado un poco de las dos partes, aunque yo siempre soy una persona a nivel personal que he preferido juego organizado, es que creo que dan respuesta a unas necesidades o a unos gustos bastante, bastante diferentes. Uh-huh. Vale, o sea, sí. Eso es lo que yo siento. No, hombre, yo, por mi experiencia, a ver, yo en la tienda organizo de torneos, pues hace poco organizamos las Chorri Olimpiadas, que era todo filas, en equipos de cuatro personas. Lo que decías del Hype, pues hicimos un torneo que era de juegos para dos jugadores. Entonces se establecían con un suizo, se establecían las parejas y se ponía por sorteo a qué juego jugaban. Pues estaban el Duel, el Hype, o sea, había varios... No sé, también es un poco echarle imaginación, ¿no? Y que realmente lo que te juegues es... No sea tampoco mucho dinero como se está moviendo. De todas maneras, ya te digo que las actividades también que se hacen es echar un poco de qué público, a qué público van dirigidas y demás. Ejemplo, nosotros una vez al mes hacemos una matinal de juegos en familia para que vengan familias con niños a jugar y conocer nuevos juegos. Esa es la actividad que se peta siempre. Después, para crear comunidad también las noches lúdicas, que las hacemos los jueves, de 9:30 a 12:30, también unos 20-25 participantes. No sé, que hay muchas maneras de ofrecer actividad, que puede ser ambiente competitivo o no, pero yo más que nada voy a que si la variedad es interesante, vas a tener, y en cada actividad vas a tener una gente, y hay gente que te va a venir a unas y hay gente que te va a venir a otras, ¿no? En el fondo se trata, y lo ha dicho antes Raúl, de que no sea una tienda museo, de que entres, compres y te pires, ¿no? Que seas una tienda activa, que te muevas por redes sociales, que realices eventos, presentaciones, que te preocupes, ¿no? De dar algún tipo de ocio alternativo a lo que son los juegos y que complemente un poquito la experiencia de compra, que puede ser, pues eso, creando comunidad, preocupándote simplemente con un trato más directo o cualquier otra cosa así. Los juegos, ¿no? A lo que voy un poco por diferenciar con las tiendas que se centran en el Magic, a ver, y ya te digo, que es un negocio que si lo saben llevar y demás, pues es muy válido, yo ole por ellos, pero siempre van a tener el mismo público o parecido. Creo que eso, que para lo que venimos hablando antes de un poco de normalizar el hobby, de que esto no sea tanto una cosa de frikis, si vas ofertando distintas actividades para distintos públicos, va a hacer que la tienda tenga mucho más movimiento. A mí me pasa con la zona de juego ahora, que bueno, hemos cambiado de local hace poco, pero ahora en la zona de juego vienen muchas más familias por la tarde. Hay gente que sale con los niños del colegio y se vienen a jugar unas partidas. ¿Sabes? Que eso también, no sé, ya os digo, que es forma parte un poco de mi idea de lo que tiene que ser una tienda de juegos, ¿no? Y me siento mucho más cómodo con familias que con competiciones de juegos muy duros y demás, la verdad. Eso, pero bueno. ¿Y habéis visto una evolución de la gente que va a comprar a la tienda o que os pide cosas a la tienda de unos años atrás aquí? Y supongo que antaño pues estarían Warhammer, Magic y algunos roleros zascandileando por ahí. Y ahora, además de esa gente que se acerca por primera vez a la tienda, que pasa por delante del escaparate o que viene porque ha venido recomendada o ha oído hablar de vosotros, ¿ha habido una evolución? ¿La habéis visto? ¿La habéis notado? ¿Cómo ha sido eso? Sí, pues yo puedo responder muy rápido porque llevo dedicado al sector 3 años. Entonces, la evolución, pues, no sé qué decirte. Como ya he dicho, yo siempre estoy a pie de calle. ¿Tienes muchos de los habituales que te compran que hayan atraído a otra gente? Yo es que no he tenido margen a detectar una evolución, siendo honesto, porque yo estoy muy, muy a pie de calle, o sea, yo no tengo la tienda, yo voy a sitios donde se puede jugar o no a juegos de mesa, pero constantemente trabajo con público, por así decirlo, muy, muy neófito, es decir, mi target y la persona con la que yo suelo jugar o la que suele caer en mi garra es una persona que quizá ni siquiera, por poner algunos juegos clásicos, ni siquiera conoce algo como Ciudadela. Es decir, él está en un perfil que a lo mejor es Virus, Catán, Jungle Speed, y a lo mejor para usted contar, fin de la historia. O incluso, y te hablo de la media, porque donde yo más aparezco, los juegos más utilizados son Trivial, Tabú, Cluedo, el Risk y estas cosas. Es decir, que muchas veces yo descubro el juego de mesa moderno con mecánicas, aunque sean sencillas. Entonces, espera, te vamos a cambiar el nombre entonces de Raúl Mejías a Raúl el Mesías. Pero es verdad, esto es así. Entonces, una evolución. A nivel profesional no te lo puedo decir. A nivel personal y como usuario, pues está claro, ¿no? Es decir, si es cierto, yo creo que los que son culo duro, pues lo llevan siendo pues desde más tiempo que yo llevo jugando juegos de mesa, pero lo que es ese perfil de jugador suave, que toca a los familiares, que juega a filler o regala algún filler por cumpleaños en grupo, creo que eso es lo que antes decía Chemo, de la normalización. Es decir, no creo que el perfil esté subiendo marcadamente, porque ni siquiera tiene por qué hacerlo, ¿no? Parece que cuando parece que los que hablamos de esto, ¿no?, somos como un porcentaje muy pequeño, pero parece que los que hablamos de esto relacionamos con que la afición crezca, con que también crezca, por así decir, de alguna forma, la dureza de los juegos que se consumen. Y yo creo que nada más lejos de la realidad. Ahora lo que sucede es que mucha más gente juega a los juegos accesibles, pero no creo que eso sea también indicativo de que se vayan a consumir más euros duros. Evidentemente la afición llega a más gente, ese jugador de uno de cada 50, pues son más, pero la proporción no creo que aumente. No sé si me explico. No sé, ni yo juego las cosas duras ahora, ¿eh? Cuéntanos tu caso, Chemo. A ver, yo es que, mira, en la tienda tengo pues como cuatro grupos así de clientes, digamos, que ha cambiado un poco lo que yo pensaba que iba a ser la tienda cuando la abrí a lo que está siendo. Vamos, yo tenía una filosofía más o menos clara, pero yo pensaba que iba a vender mucho más juego de jugón, y ahora mismo el juego de jugón para mí es un 15%, un 20% de lo que se vende. Después vendo mucho un juego para un niño de 6 años, un juego para, a ver, de gente que viene para cumpleaños, para niños o así, y van buscando una recomendación y van buscando un juego diferente del que encuentran en el Carrefour y que salgan por la puerta sabiendo jugar. Eso es importante. Mucha gente lo que quiere es salir por la puerta de la tienda sabiendo jugar al juego, llegar a casa, abrirlo y jugar, que no se tengan que leer las reglas. Después tengo pues otra parte de clientes que son pues más o menos lo que decía Raúl ahora, de gente que está empezando, que ha jugado al Catán y busca otra cosa. Vale, y yo por otro lado, algo bastante potente en cuanto a ventas son los colegios y los institutos, porque hago talleres para profes y sobre qué juegos de mesa pueden emplear en el aula, y entonces eso pues se va corriendo la voz, y donde no hago el taller pues vienen directamente a la tienda y me preguntan. Entonces sí que hay ellos. No te voy a decir que son mis mejores clientes, pero sí que cuando vienen compran bastante, porque claro, pues, si te vienen un grupo de cuatro profesoras que tienen juegos para cuatro clases diferentes, pues al final se acaban llevando un montante pues interesante. La verdad es que no lo había pensado, pero sí, el tema de los juegos educativos o los juegos relacionados con la adecuación últimamente se está moviendo bastante en redes sociales por parte de maestros, gente que hace cosas de gamificación y demás. Así que, bueno, supongo que sí, que es un futuro público que puede sentirse atraído por los juegos de mesa y hacia las tiendas. De repente los juegos habían dejado de ser interesantes en clase y como método educativo, ¿no? Y cuando lo primero que aprendemos lo aprendemos jugando. Entonces ahora sí que estaba viendo como una vuelta a que parezca interesante el jugar en clase, ¿no? Hay gente que lo quiere pues eso, pues para trabajar diferentes áreas desde matemáticas a lengua, lo que sea, y yo qué sé, por ejemplo en el cole de mi hija lo que quieren es jugar del respiro entre clase y clase, pues juegan durante 5 minutos para cambiar el chip y empezar la otra asignatura ya con interesante. El chip cambiado, ¿no? Pero eso ya os digo que, y en institutos por ejemplo se está haciendo bastante juego cooperativo para que vean que no todo es competir, etcétera. Yo por ahí en mi caso la verdad es que no te voy a decir que he encontrado un filón, pero sí que poco a poco se va viendo. La gallina de los huevos de oro. Sí, bueno, la cosa es que, claro, yo aquí en Castellón, yo llegué aquí a Castellón para abrir la tienda, yo no conocía a nadie y demás. Entonces, así un poco hasta que empiezas a conocer son pues, gente de colegios y demás, pero cuando ha arrancado la cosa, la verdad es que está funcionando. Bueno, hablemos ahora de los buenos juegos y los buenos productos. Diremos, para que Raúl no se me tire al cuello, que Magic es un gran juego y a la vez un gran producto. Pero también es cierto que habría que establecer un poco esa diferencia entre buen juego y buen producto. Hablabais antes, creo que lo habéis mencionado los dos, que es posible recomendar como tener un juego que no te haya gustado, pero también es difícil vender un juego que no te haya gustado. Entonces, me gustaría también saber un poquito dónde veis esa diferencia, esa línea bien fina que está entre un buen producto y un buen juego, porque es cierto que un juego puede ser mejor o peor, pero es algo muy subjetivo. También puede ser fácilmente vendible, aunque no sea un buen juego. Evidentemente, partimos de la base de que todos los juegos son al menos divertidos, más o menos divertidos, pero al menos divertidos. Pero sobre todo lo decía porque la gente que está pensando en publicar siempre piensa, supongo yo, en diseñar un buen juego, al menos un juego que a ellos les convenza, pero a la vez también es cierto que hay que diseñar un buen producto, es decir, un juego que enfoque bien el público al que va dirigido y en ese sentido pues todo esté adaptado a que se pueda vender, además de que sea divertido jugar a ese juego, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que, bueno, la diferencia es clara, ¿no? Un buen producto es aquel que, para mí, que se vende y es deseable que una vez que lo vende luego gusta. O un buen juego, pues, bueno, ya creo que lo de juego entra en un apartado algo más subjetivo, pero digamos que un buen juego es aquel que yo diría que divierte a las personas que lo juegan, ¿no? Entonces, también es diferente, es decir, un autor lo que tiene que preocuparse, en mi opinión, es por hacer un buen juego. Pero es que aquí quizás estamos viendo mucho o demasiado la figura del autor-editor, pero luego es trabajo del editor coger este juego y decir, no, mira, este juego que va de esponjas en el baño va de hacer tartas. Y estas líneas que has tirado tú aquí, que están muy guapas, o que te las has hecho tu primo, yo voy a traer un ilustrador y vamos a hacer aquí un juego de hacer tartas, que está cojonudo, que tiene esta portada, que es muy bonito. Y además tenemos que hacer este par de arreglillos para que entre mejor al público que va a comprar un juego de hacer tartas en una estantería. Entonces, yo lo veo bastante diferente. Lo que pasa es que quizás estamos un pelín contaminados por el tema este de la autoedición, el crowdfunding, este tipo de cosas. Entonces, para mí, bueno. Pero lo detectas, es decir, cuando vas a hacer una presentación, cuando abres el juego por primera vez y lo tienes en tus manos y lo ves, y es de esos momentos que dices, bueno, no espero ni al final, esto lo voy a recomendar a tal y cual persona, o si te viene alguien a la tienda y te dice, mira, tengo un cumpleaños, una cena de Navidad, un día especial con mucha gente, o no especial, un día tranquilo, recomiéndame algo. En ese momento, hablando mal y pronto, lo cuelas, es decir, puedes llegar a ver la diferencia entre algo que sea jugable y a lo mejor sea más complicado vender y algo que sea vendible y no le veas la jugabilidad desde tu experiencia personal, pero sí desde la experiencia que pueda tener otra persona que entra en la tienda. No, sí, pero por supuesto hay una diferencia. Es decir, es que el buen producto, como he dicho, no estoy seguro de si considerar un buen producto ese que consigue que el tío deje el dinero en tu bolsillo y se pire, porque si luego no divierte, es lo que decía antes Chemo, entonces no vuelve, es decir, no ha sido una buena recomendación. Entonces, mira, por ejemplo, yo creo que lo voy a explicar mejor, porque siempre con esto se me viene un juego a la mente. Y que Dios me pille confesado y que Pau Carles me perdone, pero Ilandis es un juego, por ejemplo, que yo suelo poner en estas circunstancias. Ilandis es un juego muy bueno, en mi opinión, un juego muy bueno, pero que no es un buen producto, no creo que sea un producto atractivo. Es decir, Ilandis es un juego que yo me imagino ahora que abro un local, ¿no? Tengo Ilandis allí puesto, ¡pum! Ilandis con un dragón escupiéndole al fuego, al escudo de una tía, Y tengo al lado unos juegos que han llegado ahora que son como de unos gatos super kawaii megamon, ¿no? Y entonces yo me imagino el impacto que tiene una caja y otra, un producto y otro, una temática y otra, sobre la gente que pasa por la calle, y creo que por cada 10 juegos del gatito kawaii que venda, a lo mejor vende un Inandis con suerte. Pero sin embargo, y sin haber jugado al jueguecito de los gatitos kawaii, que me creo que el Inandis va a ser un juego mejor. Entonces, quizás esto ayude a entender un poco más mi opinión sobre lo que es un buen producto y o un buen juego. No sé si se entiende. Sí, los juegos de los gatitos van a ser, son un muy buen producto, ¿eh? los he recibido hace poco y ya. Claro. Son juegos que entran por los ojos, ¿vale? Además, claro, son juegos entretenidos. Igual es algo que yo no voy a jugar todos los días o que voy a jugar muy de vez en cuando con mi hija, pero es un buen producto. Es que aquí, por ejemplo, por la comunidad valenciana tenemos un caso bastante, que es la Fallera Calavera, que posiblemente no suene de nada ni lo conozcáis, pero sí, yo lo conozco. Es uno de los juegos que más vendo, al nivel del Double y el Fantasma Blitz, que son otros dos superventas. ¿Sabes? Cuando yo escuché la Fallera Calavera, dije, ah, bueno, pues mira, también no soy de la terreta de por aquí, y ahí hay cosas que no las acabo de entender, ¿no? Pero es un juego que está funcionando una pasada. Y después, a ver, para los jugadores así más habituales, pues es un juego pues que 5 o 6 partidas pues te puede funcionar y bien. Pero no va mucho más allá. Pero, a ver, yo los torneos que más gente me vienen cada año son Catán, Carcassonne y la Fallera Calavera. Y haría un torneo de la Fallera Calavera cada mes y se me llenaría. Es que es un producto muy local, pero ¿qué pasa? Esto iba a lo de buen producto versus buen juego, ¿no? La Fallera Calavera es un producto espectacular, porque es que ha sabido dar con la tecla de que y el público objetivo es toda la gente que vive en la comunidad valenciana y habla valenciano, porque es que además el juego viene en valenciano. Uh-huh. Y yo la primera vez que vi a Enric, al autor, lo vi en Granollers, en la feria Jugar por Jugar, y dije, mira, me voy a llevar 10 jueguecillos a ver si los vendo a Castellón a probar. Jolín, os puedo decir que ese juego ha hecho porque se conozca mi tienda más que ningún otro, porque hubo un tiempo que yo era el único que lo tenía en Castellón. Y yo ya, lo que hablábamos antes de que cuando entra el cliente, ya sabes, el que entraba sin mirar a ninguno de los dos lados, directo a ti, ya estaba echando la mano a la Fallera Calavera para ponerlo en el mostrador, ¿sabes? Y puede, no sé, pero... En este tema del producto y el buen juego, yo entiendo que hay una disyuntiva entre la realidad de ti como persona y como jugador y tu realidad como tendero. Es decir, en este caso, pues todo el mundo que tiene una tienda está ahí para vender y para ganar dinero y para vivir y sobrevivir. Pero también entiendo que puede chocar que tú recomiendes juegos a los que posiblemente no jugarías tanto como la persona a la que le vas a vender ese juego. Pero también es cierto que hay que tener un ojo clínico entre tus gustos y los gustos del mercado. Bueno, yo en ese sentido, a ver, igual hace unos años era más talibán que ahora, y ahora no entiendo ciertas posiciones muy, muy talibanes con respecto a determinados juegos. Uh-huh. A ver, yo no voy a mí el Munchkin no me gusta nada, pero cuando hice el pedido inicial de la tienda me mandaron 6 Munchkins y pensaba que no los iba a vender en la vida. Y la de Munchkins que se venden al cabo del año, pues... Pero era por mi propio prejuicio de jugador. Como te digo, ves que es un gran producto y que puede enganchar a mucha gente a jugar, que después jugarán a más cosas menos. Y va pasando un poco lo mismo, ¿no? Empiezas a relativizar, a ver qué juegos que mira, que pese a que no sean tu tipo de juego, tienen un potencial comercial y que además la gente que se los lleve se va a quedar contenta. Otra cosa es cuando no hay cuando ni tiene potencial comercial ni está seguro de que la gente se vaya contenta, ¿no? Cada vez pasa con menos, pero ha pasado con algunos juegos, que juegas la primera partida y dices, ostras, a ver cómo vendo esto, o esto es carne de Black Friday. Que esto es un término también entre los tenderos, lo de la carne de Black Friday. Pero bueno, y ya os digo, hay cosas, no sé, como el Cortex, por ejemplo, que cuando cayó en mi mano, dije, esto va a ser un pepinazo, y justo antes de Navidades, ¿sabes? No sé qué, y es un juego que igual ahora le preguntas al 90% de los jugones que tal, y no saben ni que existe, pero es un juego que se vende mucho, muchísimo, ¿sabes? Entonces, ¿quién soy yo para muchas veces... para decir este juego es una mierda o tal, que es un poco lo que se está escuchando por ahí en foros y demás, ¿no? Cuando, a ver, también pienso, y ahora cambio un poco de tercio, que esto es un poco el ombliguismo que hay, de que parece que la única gente que juega es la que escribe en la BSK o la que escribe ahora en el rincón de los juegos de mesa, y no, juega muchísima más gente y no todo el mundo quiere pasar del Catán, a ver, que ya está, que... no es una carrera de fondo ni ver quién la tiene más rara. Hay que respetarlos y quererlos como los jugadores de Magic. Es un hobby. Y ya está. Os iba a preguntar una cosita. A ver, os voy a pedir que os mojéis, si queréis, ¿eh? Pero como estáis aquí para mojaros, es obligatorio. Bueno, está más o menos claro que el mercado internacional ya ha pillado la medida a eso de diseñar un buen producto y un buen juego. Hay muchos filtros que pasar, editoriales y demás. Pero ¿cómo veis vosotros el mercado nacional? Es decir, ¿hace buenos productos además de buenos juegos? Mencionaba antes Raúl el Lilandis, que es un buen juego pero no tan buen producto. ¿Creéis que se diseñan buenos juegos y además la gente piensa en hacer un buen producto, en algo que sea vendible, atractivo, gráficamente? A ver, ¿quién empieza? Bueno, siempre me toca a mí empezar. Yo si quieres, como habría hablado antes. Bueno, yo creo que se están dando pasos adelante, que a ver, que seguimos estando en pañales en muchas cosas. Lo que pasa que pienso que sí que se abusa un poco de la autoedición en muchos casos, o temas de crowdfundings, y ha habido algunos ejemplos, no todos, porque hay gente que es muy profesional y está haciendo las cosas, pero que yo sepa crear unas buenas mecánicas y un buen juego no quiere decir que obligatoriamente tenga que saber producirlo. Y no sé si me explico, ¿no? Por dónde van los tiros. Entonces creo que en algunos momentos, ahora cada vez menos, se ha pecado de eso. Sin embargo, a ver, hace de unos 2 años para acá se están haciendo los juegos con buenos materiales, con buenas ilustraciones, juegos que han pasado varios filtros, que muchas veces decían la sensación de que un juego no se había probado demasiado, ¿no? Y eso tampoco lo comparto, pero sí que veo que muchos autores han tenido mucha prisa por publicar. No sé, yo pongo mi ejemplo como autor, que es mi ejemplo y el de nadie más. Pero el Banjoli, que fue el primero que salió, este es un juego que fue finalista en Granollers en 2010 y el juego salió en 2013, 3 años más tarde. El Holmes Sherlock y Mycroft es un juego que fue finalista en 2012, si no recuerdo mal, salió en 2015. El próximo que va a salir es un juego que estábamos haciendo en 2010 y va a salir en 2018. Que a veces esta ansia por ver tu juego en la calle puede que sí que haya llevado a precipitarse un poco en determinados momentos a algunas ediciones de determinados juegos, ¿no? Pero creo que el tema se está profesionalizando mucho más, hay muchas más editoriales que están aprendiendo también, que nadie ha nacido aprendido, y de los errores se aprende, ¿no? Pero creo que estamos ahí y hay cosas que son muy dignas de estar en cualquier lado. No, sí, pero hay ejemplos bastante interesantes en ese sentido. que el haterismo también ha sido muy gordo, ¿no? Yo lo he vivido en mis carnes también, ¿no? Que es que aquí todo ha sido una mierda hasta que fueran dicho que estaba bien, ¿no? Entonces, pues bueno. En el tema del buen producto, hablaba hace tiempo con alguien que había estado metido en lo que eran las tripas de la industria de los juegos de mesa en España y me comentaba que tal vez el problema estaba en que faltaba lo que se conoce, y por ejemplo en Estados Unidos lo hay, como la figura del diseñador de producción. Una vez que ya tienes el juego mecánicamente cerrado y artísticamente con las ilustraciones y el diseño y demás, lo que hay que buscar es cómo producirlo para que sea atractivo, es decir, para que no solo al jugarlo te atraiga, ¿no? Es una figura que no existe ahora mismo en el panorama nacional, tal vez producto de la coyuntura o el contexto actual de autoedición, de prisa por publicar, de publicar un juego por crowdfunding y olvidarse de él, de juegos que prometen el tema del juego competitivo y organizado y siendo editoriales pequeñas pues no son capaces de mantenerlo. Pero claro, es que esos detalles son de la parte del producto, de la parte, digamos, más del marketing, de pensar un poco más allá de que el juego sea jugable, sea divertido, sea visualmente atractivo. Es hacer algo que además pues sea vendible. Y yo creo que esa idea, ¿no?, del juego como producto y como juego en sí es algo que muchos diseñadores no tienen en mente. A lo mejor no va con ellos, pero bueno, ahí está. Sí, sí, es básicamente es eso, ¿no? O juegos que después de acabar en una campaña de crowdfunding nunca más se vuelve a saber, que ha puesto todas sus energías hasta el momento que ha estado publicado, y después ya los que nos tenemos que batir el cobre por venderlo somos las tiendas. Y ya es como si el juego desapareciera, ¿sabes? Es como, ya he hecho mi labor, ahora, ahora es vuestra. Cuando más necesitamos las tiendas, que se haga promoción de ese juego. Porque los que los tenemos que vender somos nosotros. No sé si le pasará también a Raúl algo parecido. Bueno, estoy dejando que os explayéis largo y tendido, porque a lo mejor yo vengo con el ariete, no lo sé, a ver cómo me encuentro hablando de este tema. Pero yo creo que va en línea con lo que antes mencionaba de la diferencia entre un autor y un editor, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a contar un secreto. Yo soy escritor aficionado, ¿no? Tengo algunas novelas cortas, algunos relatos. Y ahora que ojo, ojo, los secretos que no nos va a oír nadie, ¿eh? Esta parte la corto, tranquilo. ¿Vale? Entonces, imaginaros ahora que yo, por ponerme en mi pellejo primero el papel, imaginaros, pues yo soy una especie de Pepito cualquiera en el mundo de los escritores, ¿no? Entonces yo he terminado mi manuscrito, me informo un poquito por Google, encuentro la figura del corrector ortotipográfico y de estilo, que cobra no sé cuánto, contacto uno, presupuesto, esto me cuesta a mí 2.250 euros. Yo tengo no sé cuántos amigos, no sé cuántos cuñados, crowdfunding al canto, 2.250 euros. ¿Qué esperas de eso? ¿Un gran libro? Pues lo mismo los juegos de mesa, es decir, nueva editorial, sin experiencia, tiene un juego tal. Entonces, ¿necesito dinero para hacer el juego? Pues, bueno, las credenciales no son de que sea una persona con una trayectoria profesional dedicada no solo a la autoría, sino a la edición también de juego de mesa, a la promoción, a conocer la necesidad de luego la tienda de mantener el producto en marcha un tiempo para que se venda, y este tipo de cosas. Es decir, claro que por crowdfunding ha habido casos nefastos, bueno, y muchos que lo han intentado y ni siquiera han llegado a la meta, aunque a lo mejor incluso era un buen producto, pero les ha faltado la promoción. Entonces, es que vamos a ver, claro que habrá quien se ha movido bien, pero no ha hecho otras cosas bien, ya ha conseguido el dinero, ya ha sacado el juego. Entonces, para hablar del juego de mesa nacional, que creo que era lo que intentaba aquí nuestro interlocutor Xavi, vamos a ver, yo partiría de la base de los juegos de mesa editados, digamos, profesionalmente. No el tema del crowdfunding, meterlo ahí, claro que entonces la cosa flojea, pero si te fijas en las editoriales que tenemos en España, yo creo que los productos son muy buenos, incluso las ediciones firmadas por, digamos, autores patrios, y cada vez mejores. Yo, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, he abierto unos paquetes y me llega Miguel Strogoff, que ni he jugado, pero tú lo ves el juego y dices, coño, este juego me dan ganas de jugarlo, es bonito. Me ha llegado Ticket to Mars, lo he abierto. Yo había jugado el prototipo, digo, joder, está chulo este juego, mira qué tablero más colorido. Y el juego es un pedazo de, digamos, familiar ligerito, que yo no pude echarme una partida y ya, me eché varias seguidas cuando lo probé. ¿Qué más me ha llegado? Es que me ha llegado otro también, de autoría nacional, pero ahora no me acuerdo. El Wanted Seven. Y Wanted Seven no lo he probado, pero lo veo, lo he leído las reglas en un momentito y me han dado ganas de echar una partida. Es decir... Claro. Raúl, pero es que detrás de estos juegos hay editoriales. Yo mi crítica un poco iba más al tema de la autoedición, de mi juego tiene que salir como sea. Claro, sí, sí. Y a veces cuando te lo han rechazado, hay casos, ¿eh? No me voy a poner aquí ahora, pero hay casos de gente que le ha tirado el mismo juego tres o cuatro editoriales y sin cambiar ni una coma, se han relacionado en que tenía que salir. ¿Sabes? Eso era un poco que igual ahora no es la situación, pero sí que hasta hace dos añitos y medio, se publicaba muy poco y yo creo que de ahí viene gran parte un poco de cuando es un juego español, oh, ¿sabes? Ya no lo miran con los mismos ojos. Me refería más un poco a eso, ¿no? Y que ahora, pues eso, es que los ejemplos que me estás poniendo son juegos que han salido con unas producciones magníficas. Entonces, perdón. Claro, no hay ningún problema, pero sí, si es que el caso es que quizás no se me esté entendiendo bien, pero que yo estoy totalmente de acuerdo con la postura que tú has dicho, o sea, con lo que has defendido. Lo que sucede es que, en lo que digo, si yo ahora lanzo mi libro... un maquinista y su ecuación, ahí, pon, toma, en primicia, lo lanzo y la gente del mundo editorial profesional dice que mi libro es una mierda, pues evidentemente es que está llamado a serlo. Es decir, no puedo competir con eso. Entonces, claro que juegos autoeditados es muy difícil que luego termine siendo un buen producto, porque no es una persona, digamos, que se dedique profesionalmente a eso. Yo valoraría el juego de mesa nacional por algo que ha sido trabajado a nivel nacional en todos los aspectos. Ha tenido un autor pues avalado, por lo menos por un editor dedicado profesionalmente al sector, y que luego lo ha terminado de perfilar. Yo ahora mismo tengo en cartera un par de juegos que se los he enseñado a algunos editores, los he movido de una forma o de otra, y cada uno me ha dado su opinión para convertirlo no solo en un mejor juego, sino en un producto genial que pueda tener salida. Si yo me pongo a pedir dinero para terminar ese juego, indudablemente el resultado va a ser mucho peor. Y luego, además, volvemos a lo mismo de siempre y al ombliguismo. La persona media que va a disfrutar un juego de mesa es que ni siquiera se lee el nombre del autor, ¿no sabes? Si hay... sí. O sea, que al final eso es que da igual totalmente. Esto ya es una charla, pues bueno, por así decirlo, de entre nosotros, los tuiteros, los de la BSK, pues para entretenernos un rato, porque no va más allá. Y entonces también hay que ser un poco justo, no puedes juzgar al sector de juegos de mesa nacional cogiendo unos productos que ni siquiera han pasado por toda la máquina de los juegos de mesa nacionales. También yo, y en esto Chemo me lleva mucha ventaja y puede tener toda la razón, insisto, yo llevo unos 3 años metido en el sector, entonces sí que es cierto, por ejemplo, que incluso yo he notado cambios, y sin ir más lejos, pues estos juegos que yo he mencionado, por ejemplo, dos de ellos son de la editorial Guerra de Mitos, me parece que como producto están bastante lejos de los que ofrecía la misma editorial cuando yo empecé en el sector. Sí, yo iba a poner como ejemplo a Pac Gallego, que además de editar, es capaz de crear un buen producto. Yo me sorprendo, sinceramente, y me quito el sombrero de cómo es capaz de juegos que no te llaman la atención, por lo menos en mi caso, generar ese interés, atraer la pasta, atraer la publicidad y las ventas. Es capaz de moverlo en redes sociales, en nichos y sitios concretos y crear, no sé si vender la moto es el término adecuado, pero bueno, crear de un juego que puede levantar poco interés, crear un producto vendible. Y eso es algo que depende de la persona, no depende solo del juego. Por cierto, Raúl, el paquete que me ha llegado esta mañana es Age of Exploration, un juego de 2003. Pues porque yo solo trabajo prácticamente nacional, que es lo que tengo más a mano, o sea, editado en español, y eso creo que editar en español no está. Yo ahora también en la tienda de importación no traigo, es que vamos, creo que con producto editado en España ya, es lo que digo siempre, que hace 10, 12 años yo como jugador me podía comprar todo lo que salía en castellano. Ahora como tienda tengo que pensar lo que traigo, porque la oferta es brutal y a ver, yo estoy en Castellón, que es una ciudad de 180.000 habitantes, que no estoy en Madrid, Barcelona, Valencia, que... Pero es que, claro, el nivel de y el ritmo de publicaciones ahora mismo es bestial. Vamos, pienso que no había sido así nunca. Bueno, en este tema de cosas que os ayudan a vender, aparte de la promoción, de que sea un buen producto, de que sea vistoso y demás, o de que coincida con el perfil de gente que os lo pide, os quería preguntar sobre el tema de los sellos y los premios. Si realmente a vosotros ahí a pie de calle, en la tienda, el que algo tenga un sello en la portada os ayuda a vender o no. Se ha hablado de la repercusión del JDA en cuanto a ventas, en cuanto a publicidad, visibilidad. Evidentemente, por ejemplo, el Spiel des Jahres con su fama, pues sí parece que tiene más repercusión en cuanto a ventas. Entonces, ¿cómo palpáis vosotros ahí, como os decía, en la primera línea, el tema de los sellos y los premios? Que cuides con lo de crear sellos, que después te vienen los abogados y te la lían, pero... Bueno, mucho cuidado con reíros mucho, que luego vamos a aparecer en una charla de colegas, ¿eh? Nos van a poner verde. Bueno, en mi experiencia personal, a mí la verdad es que realmente yo no noto demasiado. Ya he dicho que yo enseño muchos juegos, entonces tampoco. Si alguna vez me han ayudado a mí a poner el foco sobre algo, y el único, a lo mejor el caso que yo más he notado que ha podido ser es aquí este año con el Spiel des Jahres de King Domino. Que es un juego que yo traje, yo probé, me gustó mucho, lo empecé a mover, pero cierto sector era bastante reticente a probarlo, porque a lo mejor lo viene un juego muy ligerito, no sé, yo tuve cierta reticencia al infiltrar King Domino, digamos, en mi círculo de clientes habituales, y cuando gané el Spiel des Jahres, ya fue otro asunto, incluso... Algunas veces hasta se me preguntaba por el juego, oye, ¿y King Domino sigue extendiendo por ahí? Lo encontré, deseando, aquí está. Pero en general, ¿no? Y si, por ejemplo, he notado interés ahora que soy o estoy organizando un concurso de prototipo aquí para unas jornaditas que hago en Granada, una cosa muy pequeñita que simplemente damos un sello, pues un reconocimiento. Y sí que es verdad que algunos autores con los que he contactado sí que se muestran bastante preocupados o interesados, mejor dicho, en el tema de eso, de poder ser finalistas de un concurso o incluso ganarlo, porque piensan que realmente eso puede tener una repercusión relevante en la trayectoria de su juego. Un juego todavía no editado, claro, por eso es un concurso de proto. Yo ojalá pudiera decir otra cosa, ya que lo estoy haciendo, pero realmente tampoco estoy tan seguro de eso. Yo, por mi parte, creo que vendí más King Dominos antes de que fuera Spiel des Jahres que después, porque, no sé, cuando recibimos el juego, ¿se me oye? Sí. Ah, vale, que no se escuchaba de fondo. Que Que eso, que cuando recibimos el juego, pues bueno, lo probamos y tal, creo, es lo que hablamos, de diferentes públicos que frecuentan las tiendas, ¿no? Yo en mi tienda fue un juego que encajó muy bien y que prácticamente lo enseñabas y se vendía. Con el resto de premios, pues muchas veces el decir que un juego tiene el mismo premio que el Catán y que el Carcassonne también te ayuda a que la gente se acerque a ellos. No creo que repercuta muchísimo en las ventas, pero es como decía antes Raúl, ¿no? Es una referencia de decir, pues mira, pues este juego ha tenido lo mismo que estos otros. Como curiosidad, el Dice Forge no había vendido ninguno hasta que fue juego del año en España, que vendí 3 o 4 que tenía. ¿Sabes? También es un juego que no abrí en su momento. Ahora tengo ganas de probarlo, pero no puedo porque los he vendido todos. Hablando de buenos productos, ¿no? Sí. Entonces, ahora bueno, que le han puesto el sello, quieres abrirlo. Sí, ahora. Pero eso, a ver, ayuda, pues, por ejemplo, con el Haipur, por ejemplo. Yo, Haipur es un juego que me encanta. Y cuando ves que un juego de 2 jugadores lleva el sello del juego del año en España, ¿sabes? Pues ya la gente lo mira de otra manera. Eso sí que, uh-huh, eso sí que es verdad. O el, por ejemplo, el Colt Express en su momento también, porque además el sello del Colt Express, el que lleva en la portada, yo creo que es incluso más grande que todo el resto de o sea, lo del Spiel des Jahres en el Colt Express viene a tamaño familiar. Hace que pone sellos de premios que le andan Polonia y tal, más grandes que el nombre del Robinson Crusoe en la portada. Sí, pero bueno, o yo qué sé, sí que un año hice, justo cuando iban a dar el Spiel des Jahres, sí que hice para socios un 10% de descuento en cualquier juego que se hubiera llevado el Spiel des Jahres, cosas así, ¿no? Que, uh-huh. Pero bueno, per se, no sé si vende más o no. Sí que aporta algo de confianza. Pero si no, a ver, si a mí no me gustan los vaqueros, no me voy a comprar el Colt Express, por muy buen juego que sea. Sí. ¿Me explico un poco? Pero bueno, más o menos ahí está el tema de premios. Y bueno, vamos a tocar ya el último tema del orden del día, que es el crowdfunding, Kickstarter y en general el mecenazgo. Y a mí me gustaría saber en qué punto pensáis que están las tiendas físicas y qué papel juegan en todo esto, ¿no? Se estila mucho en los crowdfundings y en los mecenazgos nacionales lo de mostrar los sellos de las tiendas que apoyan el proyecto, no sé muy bien para qué, y bueno, sí, supongo que será pues eso, para ver que hay apoyo detrás, pero por lo que yo sé y por lo que yo he podido palpar de algunos tenderos, pues no supone una especial ventaja. Hay muchas veces que no pueden probar antes los productos, muchos de los juegos no hacen una gira de promoción, otros sí, y sin embargo, pues eso, ofrecen condiciones especiales en cuanto a cantidad que pueden pedir, que pueden vender, tiempo que esperan hasta que llegue a determinadas tiendas, descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es clara, ¿cuál es el papel o cuál es, bajo vuestro punto de vista, el papel de la tienda física en el crowdfunding? Porque llegaron las tiendas online y otra vez se pensaba que todo se iba al garete, no fue así. Llegó Kickstarter y el crowdfunding y el mecenazgo y se pensó otra vez que todo se iba al garete porque se puenteaba, en cierta manera, a la tienda física y también un poco a la tienda online para vender directamente al usuario, y parece que no es así. Y en muchos casos, las tiendas físicas hacen incluso el punto de distribución y de recogida. Entonces, ¿cómo veis ese papel de la tienda física en el mecenazgo? A mí con lo del punto de recogida me has tocado la fibra sensible ya. Venga, tú primero. Porque, a ver, mira, yo, a ver, he participado en muchos crowdfundings, supongo que seguiré participando, pero ya me tiene que dar unas garantías de antemano el juego. O sea, o la gente que hay detrás, o que vea que es un producto que es un juego que va a tener salida, ¿no? Mira, por ejemplo, La Falla de la Calavera no participe. pero bueno. ya os digo, últimamente estoy participando, también algunos por amistad, por apoyar algunos que incluso que sé que ese determinado número de copias, pues igual no voy a ser capaz de venderlo al 100%. Pero bueno, esto ya son cuestiones personales, ¿no? Ahora estoy diciendo que no a muchos juegos, estoy diciendo mucha suerte. Cuando salga el juego, cogeré dos copias, lo jugaré y si me gusta, compraré más. Porque el que te pongan un mínimo de 6-12 copias a una tienda como la mía en Castellón, pues un juego de que no conoce nadie, de un autor que no conoce nadie, me lo voy a tener que pelear yo. Sí, eso te iba a decir, lo comentabas tú antes, que tienes que hacer tú la promoción, tienes que hacer todo. O sea, él se esfuerza en captarte a ti como cliente y al final el que tiene que hacer el recorrido hasta el cliente final vuelves a ser tú. Me refiero, tú has puesto dinero por adelantado, te ha llegado algo, él, por ejemplo, no se ha pasado a hacer ni la promoción ni la gira, ni a darse a conocer en vivo y en directo entre la gente y vuelves a estar otra vez tú igual que si le compras una editorial normal y corriente. Claro, y a veces con un mínimo que a mí se me escapa. ¿Sabes? Que, pues, no sé, pues 6 copias de un juego que va a costar 50 euros y yo no sé. Voy a vender mejor 12 que valgan 25 que 6 que valgan 50. ¿Vale? Y después eso, un poco. Que hay muchas veces que parece que una vez que termina la campaña ya está todo hecho, se hacen los envíos y el juego ya no existe. Y entonces es cuando las tiendas tenemos que estar ahí para venderlos, ¿no? Y a veces si te llega un producto que no es muy, muy motivante o que la portada es fea o que es un juego que está bien, pero ya está, ese es el problema algunas veces, que no solo con los juegos de crowdfunding, ¿eh? O sea, están saliendo tantos juegos que los que están bien y ya está, apenas se venden. Ahora ya se busca juegos que tengan una calidad superior, ¿no? Y igual con lo que nos conformábamos hace 5 o 6 años, pues ahora ya no se conforma. Pero bueno, esto es otra historia. Y después eso, a mí el tema de recogida en tienda es algo que nos lo han vendido a las tiendas como un beneficio, y yo no sé el beneficio que voy a sacar de almacenar un producto del que no voy a sacar un duro y que además se lo voy a dar a un cliente mío, porque la gente que participa en crowdfunding sabe de qué va la película de los juegos, que no son gente que sí, no son novatos. Voy a apoyar un juego, ¿no? Que normalmente lo que hago es perder yo un cliente. Entonces, a ver, puedo entender que en ciudades grandes, con muchas tiendas, a una tienda nueva que haya abierto para darse a conocer, se ponga de punto de recogida, ¿vale? Pero a mí no me reporta ningún beneficio. Y esto sí que lo estuve hablando hace poco con una persona que tenía pensado sacar un crowdfunding, de cómo el tema de las tiendas y tal, y digo, mira, si lo de recogida en tienda es muy fácil. Haz un pledge que sea más barato, y que cuando vayan a la tienda a recogerlo, me paguen a mí mi parte del beneficio. Yo me comprometo a comprarte 6 copias, pero toda esa gente que te ha pagado a ti antes, que a mí me pague también, porque el que estoy vendiendo el juego soy yo. No sé si me explico. Uh-huh. Que creo que no sería tan difícil de articular, tal y como están hechos los Verkamis. A ver si ya está, o sea, porque a ver si la cuestión es que el autor del Verkami se ahorre gastos de envío, bueno, pues a mí déjame también rascar mi parte, ¿no? De gastos de envío y de almacenamiento. Que tú te ahorras, que yo qué sé, que a ver, a mí me gustan los juegos, pero también tengo la mala costumbre de comer todos los días, ¿no? Entonces, bueno. Más o menos, un poco que creo que eso sí que se podría tener en cuenta a la hora de plantear una recogida en tienda, decir sí, pero la tienda tiene algo de beneficio más de que te conozcan y que igual te compran algo, porque si igual te compran algo, pues igual no. No sé, yo sí, con ese tema sí que estoy un poco quemado, pero bueno, habrá tiendas que les funcione, a mí personalmente no me ha funcionado. Ahora también se estila un poco el tema de que le den como cierta exclusividad, ¿no? Llega cierta exclusividad a la tienda para que pueda vender antes de que el juego termine en tienda, porque hay juegos que de crowdfunding cuya cantidad de unidades producidas no cubre todos los mecenas, o sacan una parte más para darle continuidad en tiendas. Pero bueno, volvemos a uno de los grandes problemas, en este caso del crowdfunding de Kickstarter, que es la falta de recorrido del producto una vez se ha terminado la campaña. Más allá de, o sea, lo digo porque hay gente que autoedita y dices, bueno, pues hasta es comprensible y te lo puedes oler a distancia. Es decir, la persona que es una editorial unipersonal, pues bueno, ahí empieza y ahí acaba. Pero editoriales pequeñas que no buscan, o sea, y no hablo de juegos que te prometan el oro y el moro de es competitivo, vas a poder organizar torneos, tal, no sé qué, con tus amigos, en la tienda, en tu café o lo que sea. No, pero juegos que te prometen algo que después no son capaces de, o que en principio no te hueles, que sean capaces de mantener por la propia estructura de la persona o personas que lo editan. Eso la verdad es que es una pena. Sí, pero a ver, es volver un poco a lo que hablábamos antes, ¿eh? Hay casos de crowdfunding que lo hacen de maravilla, un producto genial, que lo haces a ciegas, pero hay otra gente que cuando, pues lo siento, pero no, ojalá se publique tu juego, pero cuando salga me avisas y me dices qué condiciones vas a tener con esos 300 juegos que no has contado que se te van a quedar en tu casa en cajas. Uh-huh. ¿Sabes? Que a veces no tienen en cuenta eso tampoco, el decir, ostras, es que me voy a quedar aquí con 200 juegos y a ver qué hago con ellos, ¿no? Porque no tienen canales de distribución, pues, en definitiva porque no es profesional. Y ya está. Es lo que comentaba antes Raúl, ¿no? Estoy hablando de la parte negativa, pero también hay muchos ejemplos positivos, ¿eh? Lo que pasa que eso, que a mí el tema de recogida en tiendas, mira, me puede. Dino, Raúl, ¿qué opinas en este tema? Bueno, yo lo tengo muy fácil ahora, porque como estoy montando mi local y eso consume una pasta muy importante, pues tocan a mi puerta y no tengo dinero. Y esta vez, además, es de verdad. Entonces, se me han escapado algunos crowdfunding que me hubiese gustado apoyar, como el 1920, como también el Eureka, pero no he podido. Es decir, yo soy moderadamente, diría, activo en crowdfunding, pero vamos a ver, el objetivo de yo ser activo en ese tipo de proyectos se escapa un poco a lo que es el rendimiento económico. Y estoy teniendo un déjà vu. Yo creo que ya he hablado de esto alguna vez en algún podcast o algo. Pero bueno, allí voy. Entonces, al final es una apuesta. A veces te sale bien, otras veces te sale mal. Pero lo que yo busco cuando apoyo como tienda un crowdfunding es algo que podríamos llamar como, o que yo suelo decir coloquialmente, como la gloria, ¿no? Es decir, sentirme parte de una zona de esta industria o de este mercado a la que estoy ayudando a crecer y que no deja de ser una apuesta, ¿no? Entonces, más que como cuando yo puedo pedir a cualquier distribuidor X juegos para que me llegue. Porque como bien ha dicho ya Chemo, la postura, la posición, el sitio que debe ocupar la tienda en el crowdfunding todavía no se ha encontrado. Y en crowdfunding hemos visto de todo. Puntos de recogida de tiendas, ahora ofrece un descuento también a nuestros mecenas exclusivos en tu tienda. Ese ejemplo concreto, no sé si habéis visto la última campaña del Bedouin, ¿puede ser? Que ha hecho una especie de campaña con un formato súper peculiar, porque tú realmente no compras el juego a través de la campaña, sino que lo compras a través de descuentos de determinados tipos en cada una de las tiendas en las que participa, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es que este tema cliente me toca directo, no. El cliente final compra el producto exactamente igual a través de la campaña de crowdfunding. Uh-huh. Lo que hay de novedoso es que si tú eres una tienda y participas en el crowdfunding, si quieres, puedes ofrecer un descuento a los mecenas de esa campaña. Pero bueno, en realidad no quiero detenerme demasiado ahí, porque no sería muy bueno. Entonces, incluso hemos visto, si no venden los juegos, te devolvemos el dinero. En una campaña de crowdfunding, un tío que pide pasta, porque eso es una campaña de crowdfunding, me dice que si me como su juego, me devuelve el dinero. Hemos visto de todo. Entonces, yo creo que tenemos que ver más cosas. Hay ejemplos muy buenos que siempre me gusta poner. Todo el equipo de Megacorp Game con Incómodo Invitado, yo creo que es una de las grandes joyas de la corona del crowdfunding español. Toda la, o casi todo, ¿no? Creo que es toda la trayectoria de Looping Games, ¿no? Con Topón, 1920, que está gustando mucho. Si no recuerdo mal, el de las carreras de nieve también salió por crowdfunding. Es decir, parece que Looping Game, gracias a apoyarse en el crowdfunding, ha podido convertirse en, yo creo que, una editorial de referencia en cómo hacer los productos, aunque no saque demasiado. Pero luego, pues bueno, tenemos sombras. Como bien dice, que te tragas. Por ejemplo, yo tengo ahí un juego estupendo, que a mí me gusta mucho, que apoyé por crowdfunding hace ya algún tiempo, que se llama Faraway, de Blueberry Editorial, que está desaparecida. Yo compré 10 ejemplares, me quedan todavía algunos, a los 2 años que los compré. Y es un juego que está bien y yo puedo recomendar. Pero ahí está tragado. Tengo, por ejemplo, Crazy Therapy, unos chicos malagueños que hicieron el crowdfunding y desaparecieron, y siempre en todos los sitios que hablo los menciono. Dice Driven de Vorpalia, que iban a hacer la Copa Vorpalia, torneo, una serie de actividades a las que las tiendas se podían inscribir. Vorpalia se fue, desapareció, y mis Dice Driven no han desaparecido del almacén, están ahí. Y mira que es un juego estupendo, pero yo solo no tengo la capacidad de enseñar tanto el juego y sacarlo tanto. Es decir, hay proyectos buenos, proyectos malos. Creo que la tienda no ha encontrado su sitio. Estoy totalmente de acuerdo con Chema, que lo del punto de recogida al final, yo qué sé, tío, al final es casi un coñazo. Porque es lo que dice, es que si el tío que va a recogerlo en mi tienda es prácticamente el que me lo habría comprado a mí. Entonces, al final, ¿quién le está haciendo aquí un favor aquí? Ahorrándote gastos de envío y quitándome una venta hasta cierto punto, o cogiéndote tú el margen del minorista, cuando tú a lo mejor te tendrías que quedar con el de la autoría y como mucho el del trabajo de la edición y distribución, ¿no? Yo creo que ese es un tema complejo del que se pueden decir muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas. Sí, yo de todas maneras ahora mismo cada vez acudo a menos convenciones y demás, pues bueno, por el tema de la esclavitud esta de tener que subir la persiana todos los días, pero sí que es un tema muy recurrente de las 3 de la mañana, ¿no? Encontrándote con editores, autores y demás. Así que yo creo que es algo que aún no está muy, muy definido. Hay ejemplos buenísimos. Ponías el ejemplo del 1920, pero es que claro, 1920 yo creo que fue la primera campaña de crowdfunding para un juego de mesa que se hizo como tiene que ser una campaña de crowdfunding, ¿no? Lo que hicieron ahí Pedro y Pere Pau fue la leche. Y 1920 es el de Wall Street, ¿no? No, el 1911, perdón, el primero que salió, que fue el de Amundsen versus Scott. A ver, fue la primera campaña de crowdfunding que se planteó con unos objetivos y demás, y de manera muy profesional, pues porque la gente que había detrás, que no es porque sean mis amigos, pero son muy buenos, cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que después vino el bajón de ver que algunos juegos que salían no era lo que se esperaba, que de repente, pues igual había unos materiales que, hostias, esto no me cuadra, esto no se puede jugar con estos materiales. Y claro, cuando te llegaban a la tienda y tú tenías que defender eso, pues ha sido complicado. Y es por la razón por la que ahora apoyo muy pocas cosas. Por ejemplo, el Beduín sí que lo he apoyado porque me pareció y ofreció un descuento de 2 euros a todos los mecenas. La idea creo que tenían en un principio era otra. Al final se ha quedado así, pero sí que iba a ser un crowdfunding muy dirigido a tiendas. Y creo que la idea era más parecida a lo que has comentado tú antes, Xavi. Pero bueno. Sí, no, de todas formas ahí lo que dice, estoy con lo que dice Rola, no ha encontrado en el caso del crowdfunding nacional el hueco exacto en el que cuadra la tienda. Sí cuadra para la promoción, porque hay gente que se patea muchas tiendas cuando tiene que sacar el Kickstarter o el crowdfunding, perdón, pero la cosa muchas veces no va más allá. Y bueno, lo que tú dices, al final, el que tiene que vender el ejemplar otra vez eres tú. A pesar de que te hayan hecho la promoción y demás, el que tiene que batirse el cobre con la gente, claro, y convencerla de nuevo, pues eres tú. Entonces, y lo bueno, de tenerlo unos días en exclusiva está muy bien, tenerlo un mes en exclusiva, pero claro, yo hablo desde Castellón, que no sé cuánta gente va a querer X juegos, ¿vale? El tenerlo en la tienda o es un pepinazo del que de repente se empieza a hablar en todos lados o ese mes de anticipo de que lo tengo en exclusiva, pues bueno, pues tampoco marca la diferencia. Sí, supongo que es una fórmula similar a, o intentan adoptar una fórmula similar a la que adopta el cine con el tema de los estrenos en DVD y demás, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien. Como dice Raúl, veremos a ver quién hace más experimentos diferentes y qué consigue para atraer a las tiendas que, como vemos... Hombre, yo lo que te digo, si alguien que va a hacer algún crowdfunding quiere que sea recogida en tienda, que escuche unos minutos antes y a ver qué le parece esa propuesta, que creo que es válida y que podría funcionar. Pero bueno, a nadie le ha dado por hacerlo aún, ¿no? Otra idea más. Vamos a cerrar con una última circunstancia que se ha dado con los dos invitados que tenemos hoy, con Chomo y con Raúl, que es el perfil que tienen ellos de jugador. Evidentemente, iba a decir, no tiene por qué, pero como no son tiendas museo, como decía Raúl, yo entiendo que ambos son jugadores, son y lo fueron y supongo que lo serán, también son tenderos y en este caso diseñadores. Raúl está ahí dando, como decía, en sus primeros pasos con esa pareja, que es Germán, que ahora estará aliado con el Kingdom Defenders, y Chemo, que aún sigue ahí en la pomada, que estuvo en su momento con el Banjo Lisit, con el Sherlock and Micro, y que bueno, nos ha comentado ahí un juego que no se sabe muy bien de qué irá y qué no. Y comentaba esto porque en uno de los programas que hicimos hace bien poco sobre Chad Jensen, también se daba esta circunstancia, ¿no? De un jugador, o un antiguo jugador, que de alguna manera hace de los juegos su modo de vida y monta una tienda y después se dedica a diseñarlo, que parece casi como el sueño de cualquier jugador de juegos de mesa, de poder vivir de ello y dedicarse a ello. Evidentemente no diseñando juegos de mesa solo, porque eso aquí en España es complicado y pocos lo consiguen. Pero bueno, no sé si de alguna manera el que hayáis sido jugadores antes, diseñadores después, tenderos actualmente, os ha condicionado de alguna manera en alguno de los otros dos perfiles. Vale, Raúl. Tú. Bueno, vamos a ver, al final eres... Lo digo, por ejemplo, de cara a lo que puedes, por ejemplo, diseñar. Que si tú estás ahí en la tienda, sabes lo que se vende y dices, joder, pues a lo mejor me gustaría diseñar un juego de este tipo que sé que se va a vender. Por más que nos hagamos los duros, al final los tenderos somos personas. Y entonces es inherente todo. Es decir, al final, claro que mi faceta jugadora, por más que quiero que no afecte o que sí, o en una parte a mi faceta como tendero, a mi faceta como diseñador, al final tiene que haber un punto de confluencia, ¿no? Entonces yo intento tener, hablo ya a nivel personal, como referencia el oro, ¿no? Yo quiero formar una familia y que el sustento económico de mi familia sea esto, los juegos de mesa. Entonces no puedo perder eso de vista. Por supuesto, yo tengo un juego diseñado en solitario, que fue una aventura que yo hice yo en general. Pues ya he dicho antes, me gustaba escribir, siempre he sido creativo, tenía un perfil creativo, y me ha dado por diferentes cosas. Entonces hice un juego en solitario al principio, hace ya algún tiempo, que lleva dando vueltas y que yo cada vez estoy convencido de que, cada vez más convencido de que es un buen juego, pero no es el juego más vendible hacia el público español. Podríamos decir que no creo que pueda llegar a ser un gran producto. A lo mejor sí un producto aceptable, pero no un gran producto. Cuando maduro y empiezo a vender más y ver el tipo de juegos, por ejemplo, gente en la que yo me fijo que está editando, que yo creo que realmente están comprendiendo bien, pues digo, bueno, ahora quiero hacer un juego, pero ya pensando en también hacer un gran producto. Y es ahí cuando me junto con Germán y empezamos a poner la base. Queremos juegos de turno simultáneo, que lleguen por lo menos a 6 personas. Se tiene que explicar en 5 minutos, se tiene que jugar en media hora o menos. Y empiezas a sentar bases de lo que crees que es un buen producto. Tiene que tener un tema llamativo, ilustraciones grandes. Es decir, no pueden quedar, tiene que tener cartas. En fin, este tipo de cosas. Y ahí, pues, no sé qué decir, se mezcla un poco todo. Claro, claro que influye y unos se retroalimentan con otros. Yo, en ese aspecto, soy aún muy novel y Chemo seguro que brilla mucho más respondiendo a esto que yo, porque todavía no he arrastrado nada hacia el mercado a ver cómo funciona. Sí, bueno, pero por lo menos has reconocido que tu faceta de tendero ha influido en tu aspecto o en tu parte de diseñador. Es decir, ya no solo estás pensando cómo diseñar un buen juego, divertido, jugable, innovador o simplemente diseñarlo tal cual, sino además que sea vendible, ¿no? Eso sería también la influencia de uno sobre el otro. De ahí... Sí, y quiero... Acabo de recordar una anécdota hace poco que comenté en Twitter... que un juego que ha salido hace poco que se llama ¿Dónde está un tatá? Creo que es como se llama, que no sé si conocéis. ¿Lo conocéis? Sí, que lo ha sacado ST. ¿Habéis jugado? No. Vale. Pues yo leí una reseña en internet donde decía, bueno, es una curiosa selección de preguntas que está muy bien, pero la mecánica de puntuación manda el juego a tomar por saco. Entonces yo lo probé, el juego, en una demostración aquí en Granada y vi que me daba esa sensación. Digo, joder, es verdad, aquí se puntúa totalmente aleatorio. Yo he puesto este naranja pensando en Alemania y he puntuado un punto porque es Checoslovaquia o yo no sé qué demonios de país, que resulta que es naranja también. Digo, pues vaya mierda el sistema de puntuación, ¿no? Donde puedo hacer puntos sin darme cuenta. Y entonces veo un tuit de Josep Maria Lué, que es uno de los autores de juegos de mesa para mí de referencia en el entorno nacional, que dice que, joder, qué mérito tiene hacer un juego de preguntas en el que nunca nadie se queda descolgado por la naturaleza del sistema de puntuación. Y entonces fue cuando miro a mi propia ignorancia y digo, bien, lo que yo pensaba que estaba jodiendo a un juego, alguien que yo creo que tiene mucha más experiencia, que sabe mucho más que yo sobre el diseño de juegos de mesa, lo está alabando como una de sus grandes virtudes, ¿no? Es decir, quería traer esto a colación porque es también un ejemplo, creo yo, de que tampoco te puedes dormir en los laureles y que tienes que saber mirar con una gran multitud de prismas para realmente luego al final poder hacer un buen juego y un buen producto. Es totalmente muy difícil, es algo muy difícil. ¿Cómo lo has visto tú esto, Chemo? Bueno, pues yo lo primero que voy a decir es que me voy a hacer una camiseta con la de los tenderos somos personas. eso va a ser el título de la charla, ya os lo voy adelantando. que a veces parece que... Y otra camiseta con una flecha apuntando a estoy con una persona y es tendero. Bueno, y es que sabéis qué pasa, que aquí sí que voy a tirar de abuelo cebollitismo. Porque, claro, yo cuando hice o diseñé los primeros juegos, aquí lo de publicar era una quimera. O sea, no. Entonces existía Devir, existía Edge y existía Asmodee. No existía nada más. Entonces, los que hacíamos juegos, creo que ni teníamos esa visión comercial, ni pensábamos en cómo se podían adaptar los materiales para, porque, no sé, en un diseño reciente sí que estábamos pensando en las cartas para la plancha, que tienen que ser un número, bueno, cosas más técnicas, ¿vale? Que antes no las teníamos en cuenta. Entonces, ya os digo, en ese momento no hacíamos los juegos pensando que se iban a publicar, que te publicarán sería la bomba, ¿vale? O sea, yo sí, hace 6-7 años me dicen que iba a publicar un juego con Cosmos, decía, dame de eso que te has tomado, que parece buena mandanga, porque es que no entraba en nuestros planes, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿A qué viene todo esto? Me estoy perdiendo ya. Es que lo hablábamos un poco antes también, antes de empezar la charla. A mí los juegos de mesa, pues bueno, han sido mi pasión y he sido un poco hombre orquesta lúdico, ¿no? Pues tuve un blog que hizo gracia a la gente y que tenía sus seguidores y demás, en un momento en el que no había muchos blogs. Ahora igual no tendría el mismo sentido que tuvo en ese entonces, pero yo me lo pasé muy bien haciéndolo durante ese tiempo. En un tiempo se me conocía por el de la suegra, en otro tiempo se me conoció como el de las avestruces, y ahora pues en Castellón me conocen como el de Morludicus. Entonces, pues bueno, todo va relacionado pues eso, ¿no? A decir, pues a qué quiero dedicar mi vida. Y yo creo que por el momento, pues bueno, no me puedo quejar. Dejé un buen trabajo en el que trabajaba un día a la semana por trabajar de lunes a viernes. De lunes a sábado, perdón. Entonces, porque veáis un poco que esto, pues a veces las pasiones te llevan a hacer estas cosas, a cambiarte de ciudad, a empezar una vida nueva, a caer en un sitio que no conoces a nadie y decir que hoy venimos a haceros jugar, que aquí no, o los sitios que hay no molan tanto como nosotros, ¿no? Pero bueno, por el momento, pues mira. Ahora, en la tienda, el Banjoli ya estaba casi acabándose la edición cuando yo abrí la tienda. Cuando venía alguien pidiéndote el juego de las avestruces, pues lo molaba todo. Que decías, ostras, que... Porque además también es verdad. Joder, es que igual me alargo un poco aquí. Dale. Que cuando salió Banjoli con Asylum Games, que fue la primera editorial española independiente fuera de esas tres que se atrevió a sacar juegos en castellano, sacaron un Polis que sigue siendo el juego de referencia para los jugones a nivel de autores españoles, ¿no? Y después sacaron el Banjoli, que era un juego familiar de 20 minutos, de echarte cuatro risas y demás. Las que nos cayeron entonces, vamos, fueron de órdago, ¿sabes? De decir, pues vaya mierda, ¿qué tal? Porque pensábamos que solo jugaba en el mundo la gente que estaba en la BSK. Entonces, claro, cuando evalúas todos los juegos en base al Kailus, pues es normal que no te guste el Banjoli, ¿no? Ahora, yo creo que ahora el mercado sí que está más acostumbrado a productos así, pues yo qué sé, pues el Virus o el Aloha Pioja o juegos así más desenfadados, que bueno, que ahora tienen su sentido. Igual el Banjoli si saliera ahora, pues se le recibía de otra manera, no sé. Y después, bueno, pues ahora me pasa con el Holmes, cuando a veces cuando estás o oyes a alguien en la tienda que dice, mira, este jugado tal, y le preguntas así un poco de vacile, ¿y qué tal? ¿Qué te parece? ¿No? Para decirle acto seguido que es un juego tuyo, pues son situaciones de todo. Tienes que empezar a poner pegatinas con tu cara en tus juegos. No, mira, tiene el sello En el Holmes sale en el lomo. Lo que pasa es que yo como lo vendo diciendo, mira, y este te lo puedes llevar firmado por el autor. Ya cuando le quitan el plástico y sale ahí que sale la biografía de Pedro y mía, pues ya entonces se lo creen. Y ya les digo, pues ahora ya no me lo podéis devolver. O sea que... ¿Y a ti también te ha influido un poco el... ahora, bueno... Has comentado antes que tienes en ciernes algún otro proyecto. Pero de cara, sí, más allá del tiempo que te cueste en desarrollar un proyecto, ¿te ha influido tu experiencia de tendero a la hora de diseñarlo, pulirlo, desarrollarlo, pensar en cómo se va a vender después? Ahora, y llevo prácticamente desde que abrí la tienda sin sacar nada a flote, o sea, ideas todas, pero digamos que la creatividad se me va en abrir la persiana cada día y a ver qué hago para que la gente venga. Por ejemplo, sí que aquí en Castellón sí que estuvimos haciendo en la tienda, cada dos miércoles hacíamos tardes de prototipos y venía gente con sus prototipos y demás. Entonces ahí sí que me picó un poco el tema y después estábamos con el Papúa, que es el juego que sale con Devir el año que viene. Esto sí, ajá, que bueno, lo digo porque lo dijeron ellos en las redes sociales nada más firmar el contrato. Si no, ya me llamará el abogado de Devir. estoy de abogado hoy. Pues el Papúa era un juego para 3-4 jugadores y Devir nos pidió en enero, cuando decidieron que tiraban para adelante con el juego, pues hacer una versión para dos. Ahí sí que el tener la tienda fue muy bueno para testear la versión para dos, para hacer testeos ciegos, para escribir las reglas que la gente se las leyera y jugar el juego solo con las reglas leídas. O sea, más o menos lo más parecido a si tú te compras el juego, llegas a tu casa y vas a comprarlo, ¿no? Y diferentes puntos de vista y demás. Ya sobre las opiniones que te dan, pues ya no hay que hacerle mucho caso porque muchas veces es más ver cómo está la gente centrada en el juego, si está interesada, si siguen la partida con interés o si están mirando el móvil y están esperando que termine para levantarse e irse, ¿no? Afortunadamente este último caso no se dio. Entonces, pues bueno, pues es que os digo que a mí ahora... Para mí ahora mismo el mundo de los juegos de mesa es mi modo de vida. Entonces, va todo interconectado, ¿sabes? No te digo que vaya a ponerme a escribir otro blog o paso mañana, pero bueno, también tengo algún proyectillo por ahí con respecto a los juegos de mesa, pero algo que será muy novedoso, pero esto ya os lo contaré otro día. Es que aquí, vamos, hemos traído a dos invitados que el que no corre vuela, el que no está metido en diseño está metido en no sé qué, vamos, en fin. Podéis, no sé, ¿dónde podréis verlos de aquí a un par de meses o años? Yo es que soy peligroso cuando me van a hablar, ¿eh? Bueno, un par de semanas, que yo defiendo mi tesis doctoral ya. Ahí lo vuelo. Bueno. Ahí lo dejo. Pues nada. Sí, bueno, no vamos a contar la odisea de cómo se ha... ¿Cuánto te ha tardado en grabar esto? En fin, más vale que Raúl la pruebe. Porque si no... Bueno... Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos dado un repaso vigente y detallado de todo el tema este que teníamos en mente de las tiendas físicas. Ya he visto que Raúl y Chemo son dos perfiles de tendero muy diferentes, pero con bastantes cosas en común a través de su experiencia. Y bueno, no me queda nada más que agradecer, chicos, que os hayáis prestado y nada, despediros. Pues muchas gracias a ti y nada, a la gente que está al otro lado de la línea, si has llegado hasta aquí, te regalo la camiseta de los tenderos somos personas. Porque, tío, vaya brasa que te has comido. Bueno, supongo que aquí a alguien le interesará, ¿eh? Bueno. Hostia, esto ha sido largo, ¿no? ¿Cuánto rato llevamos? No lo sé, ya sabes. Bueno, yo nunca me he despedido todavía. Dale. Bueno, pues, aún va a durar más rato. Dale, Raúl. Bueno, como siempre, un placer estar por aquí. Muchas gracias a Bilbo por invitarnos y efectivamente a quien haya aguantado hasta este final. Y bueno, espero que podáis volver a escucharme pronto por aquí. Ya, en alguna charla sobre tesis lúdicas y demás tendremos que invitar a Antonio Catalá o a alguno de estos ¿cómo se llama? A Planel. Bueno, Planel ya estuvo con nosotros en la charla sobre videojuegos, pero bueno, que sepáis, Antonio Catalán tiene para rato también, ¿eh? Sí, por eso si ya os digo yo que aquí no solo juegos, no se corta nada, o sea, aquí vamos, una toma y a positivar y lo que salga. En fin, bueno. Yo un inciso solo, que encantado de compartir este rato con vosotros, que os había leído tal, pero hablar así en directo no habíamos estado nunca. Uh-huh. Y bueno, y cuando quieras.